Bienvenido a Social Media Sin Censura, el único espacio digital en donde aprendes del complejo y amplio mundo de la tecnología y del internet sin mucho recoveco y sin mucho lenguaje rebuscado. En este podcast aprenderás de marketing digital, de social media y tendencias de una forma diferente y divertida. Y es hora de que dejes de escuchar esos falsos gurús del Instagram que no te enseñan nada y escuches Social Media Sin Censura, tu nuevo podcast favorito. Satisfacción garantizada o te devolveremos tu like. Conducido por Roosevelt Gordones. Un saludo para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Social Media Sin Censura. Tiempo sin compartir por acá con ustedes algún episodio, algún tema digital, en fin. He andado con muchas ocupaciones y con muchas cosas, pero prometo pues ponerme un poquito más al día, más frecuente con los episodios de Social Media Sin Censura. Es que además estoy preparando por ahí unos proyectos que sé que les va a encantar porque tiene que ver con la voz, tiene que ver con muchas cosas, con Telegram, streaming, radio, en fin, por ahí vienen cosas buenas. Pero bueno, lo cierto es que estamos aquí. Y bueno, ya vieron el título de este podcast, Luisito Comunica, políticamente correcto. A ver, ¿por qué decidí hacer un podcast acerca de Luisito Comunica y su reciente viaje acá a Venezuela? Bueno, primero que nada, antes de empezar pues a hablar de cualquier cosa, recordarán que yo hace algún tiempito hice un podcast hablando de Alex Tienda y analicé su documental, su genial documental sobre Venezuela y toda la cuestión. Y bueno, pues vayan, escuchen si no lo han escuchado todavía. Y me pareció pertinente hacer también un episodio de Luisito Comunica. ¿Por qué? Porque percibo en mi fuero interior muy, muy íntimo y muy venezolano, me parece, ojalá esté equivocado, espero estar equivocado, que pareciera que Venezuela, con este boom de que hay liquidez, ojo, liquidez, no prosperidad, de que hay bodegones y vainas turísticas y toda la cosa, pareciera que Venezuela se está convirtiendo en un objetivo de influencers, de youtubers, que poco a poco van a empezar a invadir a Venezuela, a visitar a Venezuela, a ir al Salto Ángel, a ir a esos sitios turísticos, a ir a Petare, a ver cómo cambias un dólar y te dan dos pacas de dos carretillas de billetes. Y bueno, y toda la situación que ya aquí sabemos en Venezuela. Bueno, sí, fui a Venezuela y no me dieron un tiro en la cabeza. Cosas así. Me parece, siento, percibo que puede ser que quieren convertir, o Venezuela se está convirtiendo, en un destino turístico circense de muchas personas. ¿Okay? ¿Está bien, está mal eso? Miren, juzguen ustedes. La verdad es que a mí no me parece que esté bien ni que esté mal, simplemente es una realidad. Es una realidad que creo que está sucediendo. Y bueno, mira, el que puede sacar réditos de eso, chévere, pues fino. Pues me parece excelente que puedan monetizarlo, lograr leads, etc. Habrán quienes dirán, no, pero qué coño, qué bolas, eso es de oportunistas, qué tal. Mire, señores, todo lo que se hace en digital debería tener una estrategia, debería tener un fin, y ese fin, por lo general, es comercial. Entonces, nada, pues, o sea, a mí me parece que sí, probablemente sí haya algún interés, pero ya vamos a hablar de eso, vamos a hablar un poquito más de esos videos en detalle, los videos de Luisito Comunica y toda la cuestión. Entonces, bueno, nada, menciono esto porque, bueno, vino Alex Tienda. Habló de cosas bonitas de Venezuela. Alex quiso exaltar todo lo bonito de Venezuela y toda la cuestión. No faltó el que en su momento, yo lo mencioné en mi podcast, no faltó el que en su momento quiso comparar a Luisito con Alex Tienda. Por eso también quise hacer el podcast, para demostrarles a muchas personas que mira, o sea, nada que ver. Es decir, son dos youtubers distintos, son estilos distintos, son incluso enfoques distintos. Aunque, repito, aunque me parece, siento y percibo que muchas personas, Luisito, Alex Tienda y otras personas que quizás están viniendo a Venezuela, están viniendo con eso de, con ese afán de mira Petare, mira cómo es cambiar plata en Venezuela, ese tipo de cosas. Miren, para muestra un botón, pongan en YouTube videos en Petare. Y se van a dar cuenta la gran cantidad de youtubers que no solamente este año y antes de la pandemia están viniendo. Por eso digo, pareciera que Venezuela se está convirtiendo como en un destino circense o en un destino, digo, de turismo extremo. Así tipo ir, vamos para ¿cómo se llama esto? Para Corea del Norte y vamos para Venezuela. Una cosa así. No sé, siento eso, percibo eso. Repito, puedo estar equivocado, juzguen ustedes. Entonces, bueno, nada, pues entrando ya con el tema de Luisito, nada, ¿qué les puedo decir? Yo sigo a Luisito desde hace mucho tiempo y también lo dije en mi podcast anterior de Alex Tienda. Siento que hay gente que gracias a la pandemia descubrió a Alex Tienda y por supuesto también creo que hay gente que con la pandemia descubrió a Luisito Comunica. Los que lo seguimos de hace tiempo, de hecho yo empecé a seguir a Luisito como en el año 2000, principios del 2017. Lo empecé a seguir antes de que él viniera para acá, para Venezuela, la primera vez. Estaban las protestas, todos los líos acá en Venezuela, la escasez dura, que Luisito Comunica fue a Chacaíto, andaba con otro youtuber venezolano, fueron al Central Merense de Chacaíto, eso estaba pelado, estaba el billete de 100, el viejo, el marrón. Vayan y busquen esos videos, véanlos. Y bueno, y los que no conocen a Luisito Comunica y descubrieron a Luisito Comunica por los videos de Venezuela, probablemente se forjen un concepto equivocado del pana, del personaje. La verdad es que creo que no lo favorece. Pero ojo, aunque pueda sonar contradictorio, el título del podcast, Luisito Comunica, políticamente correcto, es por una aseveración personal que voy a darles al final del episodio, así que quédense al final. Hasta el final. Entonces, pues nada, me parece Luisito un carajo súper chévere, de pinga, bonachón, alegre, simpático. La verdad que interesante el enfoque, no solamente el enfoque que él hace en sus videos, sino lo que ha logrado como marca. O sea, Luisito es un empresario. Luisito, más que youtuber, se denomina youtuber porque, bueno, sí, hace videos de YouTube y toda la cosa, pero Luisito ya es un empresario, es un inversor. Entonces, por eso les digo, si descubriste a Luisito porque se fue a ver el relámpago del Catatumbo, pues te tengo que decir que Luisito tiene un poco de empresas, un poco de negocios, vende ropa, vende tequila, tiene el restaurante de sushi, acaba de comprar otro restaurante, o montar, más que comprar, montar otro restaurante. Es decir, es un tipo que hace negocios. Entonces, juzgarlo, porque oye, nada, qué bolas, Luisito vino a meterse Petare como todo el mundo, qué tal, es una muestra de ignorancia, es una muestra de ignorancia. Entonces, bueno, ahora sí, hablando de los videos como tal de Luisito, los que conocemos a Luisito cuando viaja para esos países, para cualquier país, porque lo ha hecho en Nueva York, lo ha hecho en Colombia, lo hizo en Honduras, cuando recuerdo el tema de las pupusas, qué nombre tan horrible, pero bueno. Cuando fue a Perú, en fin. Sabemos que Luisito llega a un país, ¿qué hace? Va a un supermercado, come en la calle, habla con la gente en la calle cuando le hacen algún tour, algún sitio turístico emblemático de la situación. Y si en el país está pasando algún peo, algún lío, él lo menciona. Ejemplo, Venezuela, año 2017. Ejemplo, Colombia ahorita con las protestas de este año. Entonces, nada, es el estilo de Luisito. Y uno pudiera tildar, bueno, esto es un documental. Los videos de Luisito son documental. Si lo comparamos con Alex Tienda, creo que son más experienciales, son más vlogs que documentales. Más documentales Alex Tienda, que va haciendo el recorrido, la explicación histórica, la secuencia. Los videos de Luisito son un poco más random. Y bueno, pues repito, son estilos distintos. Entonces, bueno, Luisito vino, el típico video probando comida, excelente, fino, se comió no se lo comió, pues lo pidió el pepito de 2 metros. Increíble, además debo mencionar lo mediático no lo mediático. Bueno, Luisito es un personaje mediático. Sino lo farandulero que nos hemos vuelto los venezolanos. O sea, bueno, nos hemos vuelto, no, creo que toda la vida el venezolano ha sido farandulero. La primera vez que Luisito vino para Venezuela, mucha gente probablemente no lo conocía. Y nada, lo vieron por ahí independiente. Pero el después, bueno, sí, creo que en la primera venida que él hizo a Venezuela, cuando anduvo por ahí por Chacaito, creo, o por Chacao, por el Rosal, creo que unas personas lo reconocieron. Pero más allá de eso, ahora en esta avenida, o sea, una cosa impresionante, los primeros videos cuando él llegó, la gente asfixiándolo y tal, él mencionó por ahí en su Instagram que iba a grabar y tal, y no pudo por el gentío encima y tal. Entonces, bueno, increíble. No aprendemos a comportarnos, de verdad. Los venezolanos no aprendemos a comportarnos. Y sobre todo con una figura que, bueno, lo que tiene es muchos seguidores y quizás esa es una persona común y corriente como tú y como yo. Lo que tiene son muchos ceros en su cuenta bancaria, o muchos ceros, o muchas cifras en su número de seguidores, pero hasta ahí. Entonces, señores, o sea, ¡oh, un influencer! Ese es un pendejo como tú, como yo, que come y caga. O sea, ¿qué tanto? Ojo, yo admiro a Luisito y me encantaría tomarme la foto con él y tal, pero una cosa es eso y otra cosa es que uno vaya, tumbe una valla, que va a estar como en verso, vaya a tumbar la valla, uno vaya a acosar a la persona, la foto, la cosa. Oye, o sea, esas personas se sienten nerviosas cuando las abordan de una forma así tan abrupta, pues. Entonces, bueno, el video de probando comida, finísimo. Típico, pareciera, por eso digo, pareciera que las personas en Venezuela o en Caracas las llevan a comer solamente a los mismos sitios, a las arepas en las Mercedes. Pareciera que no hay otro sitio donde hagan arepas. A Luisito lo llevaron a comerse unos pepitos y lo llevaron a comerse las empanadas del Boulevard de la Empanada. Es espectacular, de verdad que sí, sin duda. Creo que fue muy acertado que fuera el video de allá de las empanadas en Puerto La Cruz, en la estación de ferries. Pero bueno, eso, vi, bueno, Alex Tienda, Dos Locos de Viaje, Oscar Alejandro, en fin, otros youtubers, el mismo Fogonix. Pareciera o sea, van a los mismos sitios, no hay más sitios, es la pregunta que yo me hago en ese sentido. Esto no es solamente para Luisito, es para todos. Por eso digo, pareciera que se está convirtiendo en un circo y entonces vienen esos youtubers y pareciera que hicieran el mismo recorrido. La arepera en las Mercedes. Voy al sitio a cambiar y luego para la playa. Entonces, esa es mi percepción. Ni siquiera es una crítica, es como una percepción al respecto. Pareciera que es como un libreto. Y bueno, eso con el tema de la comida. Bueno, ¿qué les puedo decir? Nuestra comida venezolana es espectacular, sin duda. Y yo admiro muchísimo, me llama muchísimo la atención y me gusta lo poco que he probado de la gastronomía mexicana. Sin duda que me encanta. Si me pones a elegir qué comida prefiero entre la mexicana y la venezolana, te voy a decir obviamente venezolana, pero sin duda que me gusta muchísimo, muchísimo la mexicana. Así que nada, qué bueno que Luisito probó y le gustaron las arepas. Creo que le gustaron más las arepas colombianas. Creo que no se pudo comer una arepa completa venezolana. Pero bueno, nada, eso con el tema de la comida. Otro video, el de conociendo el relámpago del Catatumbo. Me parece genial eso. Porque, a ver, pudieron haber llevado a Luisito al Salto Ángel, pero quizás iba a ser como demasiado puteado, ¿no? Bueno, Alex Tienda acaba de ir al Salto Ángel, entonces no voy a ir al Salto Ángel, quiero ir a algo distinto. Me pareció excelente esa estrategia allí. Al relámpago del Catatumbo, no he visto muchos youtubers yendo al relámpago del Catatumbo. La verdad es que no, lo que he visto, de hecho vi por ahí en Twitter gente comparando los videos que hay del relámpago del Catatumbo del canal History Channel versus el de Luisito Comunica, y el de Luisito Comunica en apenas unas horas de publicado le había llevado una super ventaja, una morena al video de History Channel, ¿no? Lo que muestra el poder de engagement y de arrastre que tiene Luisito Comunica como marca, como tal, ¿no? Pero no, sí, me gustó el tema del relámpago del Catatumbo y bueno, cómo se insoló y por eso digo, Luisito me parece que es una persona bien humilde, bien chévere en ese sentido, estar en esos palafitos con esa gente que ni electricidad tiene, Y bueno, además me parece que Luisito es un carajo de esos que va para adelante y no está con eso. Uy, qué feo, uy, que no. Se mete, se ensucia, come en la calle. Bueno, ha comido en cualquier parte del mundo que le han servido las cosas más asquerosas o más horribles que uno dice, epa. Y él muy sinceramente las prueba y dice, mira, esto me encantó, esto no me gustó, no repetiría, sí repetiría, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso con el tema del relámpago del Catatumbo. Creo que Venezuela tiene muchas más cosas que ver más allá del Salto Ángel, más allá de Los Roques, más allá de Morrocoy. Creo que tiene muchísimas más cosas que ver. Ríos, cascadas, montañas, desierto, sabanas, bosques, fauna, vegetación, muchas más cosas que ver. Por eso digo, ¿será que los youtubers y estos influencers nuevos parece que tienen un libreto? ¿Será que no los asesoran mucho a ver qué otros sitios ir a visitar? ¿Será? No lo sé. Y no va a faltar el hater que diga, bueno, pero ¿por qué estás diciendo eso? Andy, hazlo tú. Bueno, pues yo no soy travel blogger, me encantaría hacerlo. Bueno, cuando esté fuera de Venezuela lo haré. Ahorita no lo voy a hacer. Entonces, bueno, otro video, el tercer video de esta serie. Ojo, no los estoy mencionando en el orden que los sacó. Simplemente los tengo aquí anotados porque, bueno, quería mencionarles un poquito acerca de cada video. El de Cambiando Dinero, por eso les digo, libreto. Le dieron esa busaca, como decimos en Venezuela, esa busaca de plata, ese poco de plata, el cambio, los dólares. Afortunadamente no le pasó lo que le pasó a la extienda, que lo robaron. Pero bueno, uno ve esa gran cantidad de dinero y uno dice, perro, de verdad que, wow, es increíble el tema de nuestra moneda y eso va para peor. Pero bueno, eso es para otro tema, eso se lo dejamos al eterno inconforme, de eso no vamos a hablar acá. Lo cierto es que, bueno, el típico análisis que hizo Luisito del tema de la moneda, una cosa es que a nosotros nos cuesta entender, imagínense explicárselo a un extranjero, ¿no? Y Luisito, que estuvo aquí por segunda vez, y él mismo hizo la comparación de cuando estuvo 2017 versus ahora, en tan solo 4 años, como la cosa es una locura con el tema de los ceros, la moneda, los billetes, etcétera, etcétera, etcétera. Una locura, de verdad que bueno, nada nuevo en ese video que nosotros no sepamos ya. Pero bueno, sin duda es una novedad para el que vive afuera, no lo entiende y creo que por eso quizás se hace atractivo. Creo que por eso en el libreto de los youtubers y de los influencers que quieren conocer Venezuela va a estar el tema del billete siempre. Y cuando sea Bolívar digital, Bolívar Pedregal, Bolívar nominal, Bolívar espacial, Bitcoin, Bolívar Dash, no sé cómo se vaya a llamar, siempre va a llamar la atención porque es una cosa de locos, repito, que ni siquiera aquí entendemos. Otro video, el comprando casa en Puerto La Cruz. Este video fue muy criticado, repito, porque ustedes los que lo criticaron. Ustedes que criticaron a Luisito no lo conocen, no saben que el carajo es un empresario. Sí, tiene una novia venezolana y qué chévere y qué fino y mucha gente dirá, a ver, si así, esa chama está agarrando colita, ¿qué tal? Y bueno, ¿qué te puedo decir? Yo lo decía en estos días por allí en mi canal de Telegram. Los venezolanos, no solamente las venezolanas, los venezolanos destacamos allí donde vamos. Y bueno, mira, Luisito prefirió una venezolana que una mexicana. ¿Qué te puedo decir? ¿Se quejarán las mexicanas? Vaya usted a saber. Lo cierto es que bueno, qué fino que le está yendo bien y bueno, compró una casa acá en Venezuela. Creo que la novia es de ahí de Puerto La Cruz, creo que es de ahí de Puerto La Cruz, de Oriente. No estoy seguro. Y bueno, pues nada, lo hizo como él mismo lo explicó en el video, como una inversión. Fíjense que para nosotros pudiera parecer súper costoso ese apartamento que él compró. No recuerdo el monto. Yo vi el video. Bueno, vi todos los videos, pero no recuerdo cuánto fue el monto que él compró ese apartamento. $8,000. No recuerdo el monto, pero, o sea, fíjense la pregunta que tenemos que hacernos. Tú que me estás escuchando, ¿tienes esa cantidad de dinero que él invirtió? ¿Lo tienes? ¿Tienes esa cantidad de dinero sin desfalcarte? Sin quedarte sin ahorros, sin quedarte sin planes, sin comida, sin ropa, sin estudios para tus chamos, etc. Es una cosa digna de entender que nosotros que estamos aquí vivimos una realidad completamente distinta al turista que viene. Eso hay que entenderlo. ¿Y por qué lo explico? Porque hay mucha gente que quiso quizás decir que bolas, Luisito, enchufado, ¿qué tal? O sea, tienen que conocer a Luisito Comunica y decir que es un enchufado, no, o sea, por favor, es una ridiculez. Lo que sí noté, y que en este video, y lo voy a empezar a decir, Luisito en este viaje a Venezuela creo que también el gobierno en Venezuela no es tonto, ¿ok? Las autoridades, pues, más que gobierno, las autoridades ya saben, ya, quizás ya se están dando cuenta que mucha gente viene a hacer turismo y hacen estas cosas y quizás les ponen el ojo para cualquier cosa que vayan a decir. Ustedes saben, no vamos a hablar aquí de política, pero ustedes saben. Dices algo que quizás va en contra de los intereses del gobierno, te vas a meter en peo. Entonces probablemente, quizás yo noté a Luisito muy, muy, eso, muy políticamente correcto. Ojo, Luisito no es un youtuber que habla de política, no es un youtuber que se mete en temas polémicos. Él siempre con su risita, Pimpollo, ¿qué opinas? Y tal, sí, perturbador, es su estilo. Yo siempre lo he dicho, si yo hiciera lo que hace Luisito, de verdad que me prohibirían la entrada en la mitad del planeta por las vainas que diría. O sea, no sé, siento que quizás, pero es un tema de estilo, yo quizás lo diría de otra forma. Y yo sentí a Luisito en estos videos como políticamente correcto, como no quiero decir cosas que suenen incómodas, como que midiendo cada palabra. Lo empecé a sentir en el video de la compra de la casa, del apartamento en Puerto La Cruz. Me parece genial, me parece excelente. Y repito, el hecho de que una persona, un extranjero, venga y compre un apartamento porque afuera tiene la posibilidad, y cuando llega aquí a Venezuela, pues tiene la posibilidad de invertir, no significa que Venezuela está bien. Ojo allí al respecto, porque siento que se le vende, ese video también fue criticado porque se le vende una falsa expectativa a las personas que están afuera, que se han ido, que quieren regresar a Venezuela, que tienen la duda, o quizás las personas que quieren venir a hacer turismo a Venezuela, se les vende la falsa expectativa o la falsa burbuja de que las vainas aquí están bien. Entonces, ojo, aunque tengamos chicha con Nutella, aunque veamos que venga un youtuber y compre un apartamento, aunque veamos que hay unas tremendas camionetas del año rodando en la calle por ahí, no significa que este país esté bien. La inseguridad sigue, la deficiencia sigue. Y repito, no me voy a meter con el tema de servicios, ese es tema del eterno inconforme, pero hablando de infraestructura digital, si el mismo Luisito lo dijo, es decir, qué difícil es conectarse y qué difícil es subir un post en Venezuela. Entonces, hablando de infraestructura digital, que es lo que no, y tecnológica, que es lo que nos atañe aquí en Social Media Sin Censura, el país no está bien, no hay inversiones respecto a eso, no hay mejoras y no hay crecimiento, ahí es una desmejora constante, latente, perenne. Entonces, ojo, los que descubrieron a Luisito Comunica con esta avenida y con estos videos están teniendo una visión completamente errada del personaje y una visión completamente errada de Venezuela, ¿sí? Entonces, ojo pelado ahí. Otro video, visitando el Cementerio General del Sur, me pareció muy original también, además como el del Catatumbo, me pareció muy original. Por eso digo, Luisito, siento que es un carajo que se mete para los sitios feos, que se mete no solamente para lo que ya uno conoce, ay sí, vamos a comer en el Sambil. Bueno, sería una locura que Luisito se meta para el Sambil. Bueno, horribles, colapsaría el Sambil. El centro comercial Tuki por excelencia de Caracas. Pero bueno, el Cementerio General del Sur, y fueron a visitar el altar de Ismaelito, ¿es que se llama? Creo que sí, Ismaelito, de la corte malandra. Interesante, además, los que tenemos un poquito de conocimientos de esos temas religiosos y ocultistas, bueno, ya estábamos un poquito enterados. Yo he ido a ese cementerio varias veces, no recuerdo ni para qué. Pero sí, es feo y es peligroso y bueno, nada, pues Luisito se metió y es interesante conocer un poquito la historia de ese cementerio. Y bueno, pues nada, me parece que es cultura general y muchos venezolanos deberíamos saber más de nuestro país. Y yo lo decía cuando hice el podcast de Alex Tienda, que venga un extranjero a mostrarnos lo bonito de nuestro país, es triste y deberíamos quizás poner un poquito más de nuestra parte en conocer más. Repito, no solamente Los Roques, no solamente Morrocoy y no solamente el Salto Ángel. Hay muchísimas, muchísimas cosas más que conocer y que explorar de Venezuela. Y que no necesariamente tienes que gastar un saco de dólares para conocer, ¿no? Y además también hay que leer, porque no es solamente que te vayas, ah, mira, aquí tengo un puño de arena de los médanos de Coro en la mano. Yo les confieso, yo no conozco los médanos de Coro, yo no, nunca he estado allí, pero sí he leído bastante. Y conozco mucho de geografía de mi país porque he leído, pero es que hay gente que ni lee, ni visita, ni conoce, ni nada, pero son los primeros que comentan y son los primeros que salen a decir cualquier burrada en las redes. Las redes están llenas de burros, de gente ignorante que dice cosas simplemente por figurar, por ser faranduleros y por decir, yo opiné, yo dije, pero no tienen ni la más remota idea. Pero ese es otro tema. Otro video, conociendo Petare, video para mí, video de libreto también. Por eso les digo, pareciera que Petare, qué lástima que Petare sea un punto dentro de nuestro turismo, que sea un punto en la mira, un punto en el itinerario de los que vienen a conocer Caracas o Venezuela. Me parece terrible. Pero bueno, nada, pues Luisito lo metieron para allá y visitó. Yo que viví en Petare, para los que no saben, yo viví allí un tiempo. Es feo y es grande. Yo creo que nunca terminas de conocer Petare, es una cosa inmensa. Entonces, meter a una persona, a un turista, a un extranjero en Petare, imagínense que se arme un tiroteo en ese momento, ¿no? Bien complicado, ojalá nunca tengamos que ver eso, pero es bien complicado. Y yo sé que saldrá gente que dirá, bueno, pero ¿qué estás diciendo? ¿No viste? Desorden Público hizo un concierto en Petare, estamos mejor, el país está mejorando, es una maravilla. Mira, no me voy a poner a discutir contigo si tú sientes que Venezuela está mejor o que Petare está mejor. La realidad es la realidad. O sea, si tú quieres vivir en una burbuja, chévere, fino. Me parece genial que pienses que estamos en una burbuja. Pero vive tú en tu burbuja. Deja a los que estamos con los pies sobre la tierra, con la verdadera realidad de lo que sucede en este país, pensando lo que pensamos. Otro video, y yo creo que fue el final de la serie. No sé, incluso ahorita Luisito saca otro video y bueno, quedará fuera de este podcast. Pero el último video que vi fue el de visitando el cuartel de la montaña, la tumba de Chávez. Ahí fue donde más políticamente correcto noté a Luisito. Ojo, Alex Tiena también intentó entrar al cuartel de la montaña, pero fue en semana cerrada y no pudo entrar. Luisito sí fue en semana abierta y pudo hacerlo. Y bueno, nada, o sea, a ver, les llama mucho la atención a los turistas el hecho de conocer la grandiosa tumba del grandioso Chávez. No vamos a hablar aquí de política, pero es un tema, por eso les digo, es un tema de libreto. Parece que es un tema de itinerario. Qué lástima que Venezuela y a Caracas se le venda la parte turística ir a conocer la tumba de una persona que ni siquiera está ahí enterrada, además. Ni siquiera está enterrada. Entonces, bueno, sí, Luisito fue, vio la bala de cañón que disparan, de salva que disparan a las 4 de la tarde, todos los días. La llama que nunca se apaga y el recorrido y todas las cosas y la boina de Chávez y tal. Es decir, para una persona que está afuera y ha escuchado lo maravilloso, lo magnífico, lo extraordinario, lo polémico, lo majestuoso que pudo haber sido Chávez y todas las cosas que se dijeron y todavía se dicen de él, por supuesto que aquí viene a Venezuela y dice, yo quiero conocer la tumba de él. Les digo, si yo viajo a China, si yo viajo a Rusia, por supuesto que tal vez me llame la atención conocer, mira, dónde está la tumba de Stalin, dónde está la tumba de Lenin, que creo que es algo emblemático. Creo que por eso lo justificaría. Quizás para los rusos o los chinos dirán, es que ladilla, ya ve la tumba de Lenin o de Stalin, qué fastidio. Creo que puede ser eso, ¿no? Estoy tratando de ser empático y de ponerme quizás en los pies de los rusos o los chinos, qué fastidio, vamos a ver la tumba de Mao Zedong. No sé, no lo sé. ¿Qué piensan ustedes? ¿Será? Pero bueno, pues nada, a mí me parece absurdo hacer. Yo no he ido al cuartel de la montaña, ni pienso ir. No me parece una pérdida de tiempo. Creo que he vivido estos 23 años de situación política en Venezuela o de chavismo lo suficientemente como para encima tener que ir a visitar la tumba de la persona que nos ha causado tantos problemas en Venezuela, ¿no? Entonces, por eso no lo veo como un punto atractivo de turismo. Puedo entender que quizás por eso sea que se lo venden como, tienes que ir a visitar. Repito, Venezuela tiene cosas mejores, mejores que ya ver la tumba, una tumba vacía, además, y de alguien que la verdad es no hizo nada por Venezuela. Hay cosas mejores. O sea, hubiese sido mejor que llevaran a Luisito a comer hobo en, no sé, en Maturín, en Cumaná. Que se lo hubiesen llevado, no sé, al mercado de conejeros en Margarita a comer una sopa de chipichipi, una sopa de guacuco. No sé, hubiese sido mejor que se hubiesen llevado a Luisito Barquisimeto a comerse un chivo en coco. No lo sé, no lo sé. O a comerse unas arepitas de agüita de sapo en Maracaibo. Hubiese sido muchísimo mejor que ir a ver la tumba de Chávez o ir a Petare. Es mi opinión al respecto. Repito. Noté a Luisito, y aquí voy con la opinión que les dije que les iba a mencionar, porque noté a Luisito muy políticamente correcto. Bueno, porque creo que Luisito es un chamo que se cuida mucho, o un cuate en este caso, que se cuida mucho de que le desmoneticen sus videos. La reputación que él tiene, la cantidad de suscriptores que tiene. Bueno, creo que no, a él no le agrada, a ningún youtuber. Pero creo que menos a él, porque sí le creo que es un duro golpe el hecho de que le desmoneticen un video. Entonces, por eso él se cuida tanto, quizás, de no decir malas palabras. El nememen, oloborgo, quizás el disimular esas palabras en vez de porno, no por. Bueno, también, y lo hablábamos también en estos días en mi canal de Telegram, las redes sociales se han vuelto espacios tan sensibles con el tema del lenguaje. Estamos en tiempos en donde hasta una palabra ofende. Entonces, YouTube tiene unas políticas muy, muy estrictas con esto del lenguaje que se utiliza. Que incluso también, bueno, hasta el lenguaje inclusivo. Ojo, cuando hablo de lenguaje inclusivo, no estoy diciendo que YouTube te obliga a que digas nosotres, todes. No, no estoy diciendo eso. Sino que si mencionas cosas de feminismo y ese tipo de cosas LGBT, YouTube, pum, te desmonetiza. Entonces siento que Luisito se cuida mucho de eso y por eso noté en algunos de los videos, en el video de la tumba de Chávez, en el video de Petare, en el video de comprando la casa en Puerto La Cruz y en el de cambiando dinero, sobre todo, percibí a Luisito como muy políticamente correcto, como me parece que bueno, la situación en Venezuela me sorprende mucho, las cosas están mucho mejor. Es absurdo, repito, Luisito estuvo aquí hace 4 años y en 4 años, claro, tú viniste primero y ves los anaqueles vacíos y vienes ahora y los ves y los percibes, o bueno, los notas llenos. Claro, ¿cuál es la respuesta inmediata? La cosa está mejor, Venezuela mejoró, pero es que la realidad y la verdad es que de fondo la cosa no mejoró. Entonces, por eso digo que es una falsa percepción la que puede llevarse Luisito o cualquier turista que llegue hoy día y vea y lo lleven a un bodegón, que pueda irse a una playa y pagar un plato de comida, no sé, en $15, $20, wow, sí, qué barato, cuando la verdad es que mucha gente no puede pagar eso acá en Venezuela. Los que vivimos acá, no tan fácil podremos pagarlo. Estaremos los que sí podremos con mucha dificultad, y habrá gente que definitivamente no puede. Y entonces, por eso digo, es una falsa sensación. Y particularmente creo que es eso, es una burbuja. Por eso me parece que quizás, ojo con ese turismo que se puede estar haciendo para Venezuela, y que muestre quizás el mismo libreto, y que muestre quizás una falsa sensación, una sensación que no es tal, ¿ok? Y bueno, pues nada, quería compartirles eso, mi opinión al respecto. Pues me encanta lo que hace Luisito, les digo, o sea, el tipo se fue aquí de Venezuela, enseguida montó otro restaurante en México. Nada, el tipo es un empresario duro, duro, duro, de verdad que sí, debería ser mucho, un gran ejemplo para chamos que en vez de estar imitando a la divaza o imitando quizás a otros personajes que la verdad no aportan tanto, creo que Luisito, con todos sus errores y con todo y su políticamente correcto en Venezuela, opinión mía, tienen mucho más que aportar y son personas más ejemplares, que tú dices, oye, mira, sería genial que más chamos hicieran esto, que más chamos se dedicaran a desarrollar marcas, desarrollar ideas. Luisito tiene además, no lo mencioné, una empresa telefónica. Es decir, el tipo tiene un poco de empresas. Entonces, por eso les menciono lo que les menciono. Y pues nada, espero que hayan disfrutado este episodio. Y cuéntenme, déjenme en los comentarios qué tal. ¿Vieron los videos? ¿Qué les pareció? ¿Les parece que estoy equivocado? ¿Estoy siendo extremadamente... ¿Estoy politizando la cosa? ¿O simplemente pues no? Pues Luisito lo... es así y se sintió penoso porque ahora tiene una novia venezolana y quiso no ser tan duro y darle tan duro al gobierno. En fin, deja sus comentarios, me gustaría leerlos. Y bueno, nos escuchamos en una próxima oportunidad. Gracias por escucharme.